Estaba mal, venía Rosario a visitarme. Y bueno, se vino para mi cumpleaños. Llegó el 26 de enero. Se quedó hasta los primeros días de marzo. Y fíjate vos que me ayudó a pintar la Hoy lo radio. contaba, sí. Bueno, estaba para consolarle a mi señora ayer a la tarde. Pues se sentía mal, por supuesto, la pérdida de un hermano. Y cuando estábamos ahí con unos mates, me llega el mensaje de Mariana, después de Edgardo, consultándome. Claro, la noticia nos apareció y la fuente directa era Ramón, por eso lo llamamos a él. Y bueno, y enseguida traté, viste, de comunicarme, y sí, realmente Néstor nos dejaba, hacía una hora, Mirá según. vos. Le digo Néstor porque prácticamente era de la familia nuestra. Él hacía un tiempito que no estaba haciendo radio, pero él amaba el micrófono, la comunicación, los contactos, Y la Lourdes, y ¿no? la radio, ni hablar. Vos te imaginas que yo calculo que yo tenía una amistad más de 40 años, Mirá porque inclusive cuando ellos con la señora eran novios, iba la maestra particular conmigo, la Alicia, la señora. Un golpe muy duro, por eso quería aprovechar los micrófonos para mandarle un saludo a toda la familia Perún. Te vuelvo a repetir, por ejemplo, el hijo mayor de Néstor iban a la escuela primaria, a la escuela Alma Fuerte, con Horacio, con mi hijo. Y bueno, por eso te Claro, digo, una vida junto. una vida juntos, exactamente. Una época que a mí me queda marcado en eventos acá en Concordia, que eran una dupla prácticamente, vos y Perú. Sí, cubríamos cosas que el carnaval lo cubrimos, fíjate que cubrimos de cuando empezaron los corsos en la avenida Carriego, Pero después en el Boulevard San Lorenzo hasta después llegar al Corsódromo, que ahora a Mariana le voy a pasar una foto que estamos en el Corsódromo, el último carnaval, el Sí. 2019. Esa noche yo estaba ahí también, Y ¿eh? claro, si estuvimos compartiendo y no sé cómo no estabas ahí en ese Sí, momento, yo creo que hay otra igual. sí, hay otras fotos, cierto. Me voy a regalar una cerveza, Ramón. Pero yo lo quiero recordar con toda la alegría que tenía él. Sí, yo creo que Yo eso es un punto para resaltar. Yo cada vez que me encontraba con Perú, buena onda, che. Buena onda, positivo, la verdad que eso era. Y después que te vas enterando por mensajes que fui recibiendo, que lo quería mucha gente. Y eso ya demuestra que es una persona de bien, una persona buena gente, como se dice. Bueno, no, eso ni hablar, ni hablar. Como ser humano aparte, un ser humano extraordinario, al que le podía dar una mano se la daba. Eso te lo, pero te puedo garantizar, no es porque ya no esté más, porque a veces no estás más o el mejor, pero no, realmente un corazón bárbaro. Y bueno, y por eso quería, no quería faltar de saludar a toda su familia. Y fíjate vos que lo que la vida el día jueves, yo estuve, no estuve personalmente, pero estuvimos hablando por teléfono. E inclusive anteayer mi nuera lo había visto él. Pues él No, todo muy rápido. tenía una casa acá a 2 cuadras de la radio, 1 cuadra y media. Pero bueno, la vida continúa. Yo te quiero agradecer a vos y a Mariana por el espacio, porque también ustedes, vos me preguntaste ayer para hacer el programa, ¿no? Yo te dije que la vida continúa. Y no, y hay que revalorizar y valorizar, en tu caso más que nada, Ramón, los buenos recuerdos, que son muchísimos, Muchísimo. el acompañamiento. Yo me acuerdo que ingresé a la radio y que estoy agradecido, pero ahora que estoy muy cómodo, Un Perul siempre colaborador, los especiales de las fiestas siempre andaba todo, Perul. Todo, todo. Y después evento que lo encontraba, evento que el tipo estaba hablando de la radio. Él a veces dejaba de hacer su trabajo cotidiano para la radio. Y sin fin de lucro, él lo hacía de corazón. Me enteré de muchas personas que me han dicho, me enteré que estabas allá porque me contó Néstor. Sí. Y vos decías, mirá vos. Néstor tenía la precisa, él estaba enterado de todo. ¿Cómo llegaba? No sé, pero... Hubo muchos saludos de lo que es el arco de personalidades públicas, o sea, político todo. Sí. Varios saludos le han llegado y está bueno que eso pase también, porque era respetuoso, era... Eso ni hablar. Quiero nuevamente mandarle muchos saludos a Alicia. Mucha está fuerza, pasando, ¿no? Está pasando el momento más difícil, calculo, de su vida, pues. Te digo, él me llevaba 2 años, y ellos eran novios de Uriz. Jovencito, 16, 17 años, mira, se le va la persona de su vida, ¿no? Y es difícil. Yo te quiero agradecer mucho por esta... Yo no soy del micrófono, me gusta el micrófono, pero quería... No me animé tampoco a ir al velorio. Después que pase todo esto, iré a visitarlo, a saludarlo. Seguro. Sabe, obviamente que la familia está al tanto de por qué Ramón no va y todo eso. Obviamente que tiene que ver con los cuidados. Soy una persona de riesgo. Hace 4 años estuve muy mal y bueno, pero bueno, vuelvo nuevamente a mandarle un fuerte abrazo. Eso nomás que quería decir. Dale, Ramón. Es un placer tenerte y compartir este momento triste. La verdad que es muy triste para la radio, para